Con los años, el Kremlin señaló que eran activistas vinculados a la red Al-Qaeda. Aquella acusación fue la excusa que sirvió al ejército ruso para entrar de nuevo en Grozny. Esta vez la ofensiva fue más brutal si cabe. El país quedó destruido. Se elevó la cifra de víctimas a 150.000. Casi no quedaron hombres. Finalmente, un nuevo gobierno tomó el poder. Esta vez, el nuevo gobierno era completamente prorruso. Moscú se había quitado el problema de encima. Pero la represión no finalizó, ha sido continua y ha actuado ipso facto en cuanto alguna persona o algún colectivo han formulado acusaciones. Natalia Smirova era una de esas personas. Ha muerto, asesinado, boca callada. Hace 2 años falleció, en similares circunstancias, la periodista Ana Politkovskaya. En las mismas fechas murió envenenado por polonio 210 en Londres el exespía ruso Alexander Litvinenko. A los tres le unía una misma acusación. Los atentados de septiembre de 1999, decían los tres, no fueron ejecutados por activistas chechenos, ni mucho menos por miembros de Al-Qaeda. Los tres señalaban como culpables a los servicios de inteligencia de Rusia. El propio Litvinenko dedicó un libro a este asunto en el cual ofrecía todo tipo de pruebas para demostrar que aquellos atentados habían sido fruto de una acción de los servicios de inteligencia. Este hecho fue también defendido por el político Sergei Yushchenkov, que formaba parte de la comisión oficial encargada del estudio de aquellos atentados. Mientras investigaba la implicación de los servicios de inteligencia, también fue asesinado. Nunca se supo quién le había disparado. Entre sus fuentes de información se encontraba un espía de esos servicios de inteligencia, Alexei Galkin. Él decía que fueron espías rusos quienes colocaron aquellas bombas. Además, hubo un cuarto intento de atentado, también en Moscú. Varios hombres se acercaron en un coche a otro edificio, colocaron en la base un bulto sospechoso, pero un vecino vio la escena, denunció a la policía el hecho. La rápida actuación de los agentes provocó que fueran detenidas 2 de las 3 personas que habían depositado los artefactos. Curiosa y casualmente, eran agentes de los servicios de inteligencia, pero fueron puestos en libertad. En aquellas fechas, al frente de los servicios de inteligencia rusos se encontraba quien después sería presidente, Vladimir Putin. Ya había sido designado por Boris Yeltsin como su sucesor. Curiosamente, cuando se produjeron los atentados, el apoyo popular de Yeltsin era del 35% de los rusos. No iba a ser reelegido, salvo que ocurriera algo relacionado con la seguridad del país. Las elecciones se iban a celebrar en octubre. El ataque sobre Chechenia incrementó de forma exponencial el apoyo a Yeltsin, golpeado por numerosos escándalos de corrupción. Pero ante la presunta amenaza terrorista, la opinión pública volvió a apoyarle. Ganó las elecciones con el 65% de los votos. Poco después, Putin alcanzó la cima del poder. El general Alexander Lebedev también señaló a sus servicios de inteligencia como los responsables de aquellos atentados que cambiaron la historia de Rusia. Él desveló cómo el plan de ataque estaba diseñado desde marzo de ese año 1999. Solo faltaba que hubiera una excusa, y esa excusa llegó en forma de bombas. Nunca se ha podido demostrar la culpabilidad de activistas chechenos en aquel hecho, y quienes han recordado que esa y no otra es la realidad sobre esos sucesos siempre han tenido el mismo fin: morir asesinados. Demasiadas casualidades. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Tercera hora de programa, llegará el microrrelato que antes os hemos anunciado, Los extraños ojos de María José Cortés, nos lo envió desde Paterna, en Valencia. Tendremos también la actualidad del termómetro de la Tierra, la información medioambiental, la información relacionada con el cambio climático. Estaremos en Estados Unidos con el corresponsal de Onda Cero en aquel país, Agustín Alcalá. Hablaremos de uno de los periodistas más importantes de la historia del siglo XX, Walter Cronkite. Ha fallecido, fue uno de los hombres que retransmitió la llegada del hombre a la Luna, llegada de la que hoy se cumplen 40 años. También abriremos la biblioteca de Laura Falcó Lara. Hablamos sobre el mundo de los sueños y, cómo no, las maravillas de la naturaleza con Ariadne Zarragrán. Hoy nos hablará de el Valle de Ordesa y Monte Perdido y del Monasterio de Piedra, dos de las candidatas a estar entre las 7 maravillas de la naturaleza en España. Ahora, las noticias.